comunicate 5275-0770. Escribinos Facebook Radio Cooperativa AM770. Twitter @r-cooperativa. Hoy saludamos al pueblo frenteamplista, a 43 años de la aparición del Frente Amplio en la escena política del Uruguay. Cabe compartir algunas reflexiones. Tengamos en cuenta algo repetido, pero no por repetido que está siempre presente, y hasta algunos lo pormenorizan. El Frente Amplio es una fuerza política policlasista que dio en 2005 un paso democrático sin precedentes en América Latina. Somos los mismos que venimos desde lejos, levantando la bandera de Otorgués. Somos los que integramos los comités de base. Somos los de las redes sociales. Somos los que queremos más Frente Amplio, más unidad, porque entendemos que la confrontación es con la derecha. Con la experiencia a cuesta de dos gobiernos nacionales, seguimos avanzando hacia un Uruguay con más y mejor trabajo, salud, educación, vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos que hay dificultades, que hay contradicciones. Por ello entendemos que esta etapa histórica es necesaria y estratégica. Eso tiene que quedar claro. Todas nuestras fuerzas están involucradas en este proceso y debemos seguir trabajando por una sociedad diferente. El Frente debe abrirse más y mantener lo más informado e involucrado posible a toda su masa militante, a todos sus afines, en realidad, a todos los uruguayos. Porque fuera de él queda mucha gente bien intencionada y hay que seguir convenciendo y enamorando. Que a pesar de todo hay una forma diferente de hacer política. Solo el Frente puede hacer que una forma diferente de hacer política se convierta en un modelo de desarrollo de país diferente. A 43 años de aquel febrero del 71, decimos que el Frente Amplio, unido, puede hacer real el Uruguay para todos. Debemos dejar de ser tan egoístas y volver a poner como Frente Amplistas el Uruguay primero. Y luego, nuestras mezquindades sectoriales e individuales que tantos mal nos vienen haciendo. Pensamos que en 9 años se han cambiado muchas cosas, pero son más las que faltan por cambiar. Y el Frente sigue siendo la herramienta de los cambios, de un país de primera que nos permita ser cómplices de la igualdad humana, confiando en lo colectivo, conviviendo en una tierra hacia un sistema productivo sustentable, amigable con el medio ambiente, una sociedad más justa, donde la diversidad sea ley, con tolerancia y respeto. En fin, encontrando la forma de que cada vez más la sociedad se centre en el bien social y no en el consumo individual. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, comienza el programa hecho en Argentina de Corazón Uruguayo, que propone acercarnos semanalmente a las manifestaciones políticas, sociales, culturales y deportivas del Uruguay. Presentamos De Fogón en Fogón. Ven a ese criollo rodear. Los paisanos le dicen mi general. Los paisanos le dicen mi general. Va alumbrando con su voz la oscuridad. Y hasta las piedras saben a dónde va. Y hasta las piedras. ¿Qué tal? Muy buenos días. El placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en este espacio como cada sábado aquí por AM770 Radio Cooperativa. Hoy con 2 horas de programa, así que lo vamos a estar acompañando hasta las 9:30 de la mañana. Que jamás dirán adiós. ¡Carapa! pintadas en mil fotos acaricio. 7:38 en la República Argentina. Mi nombre es Andrés Correa y soy una de las voces que te va a estar acompañando en la mañana de hoy. Otra de las voces es la del señor Juan Olmos. ¿Qué tal? ¿Qué le pasó, Juan, en el pelo? Me corté, me hice un corte propio, diseño propio. Cambió de lo... Encima despeinado. Pasó. Pensé que era el viento. No. Ah. Imagínese, esto no se hace con el viento. No, no hay viento. No. Está complicado. ¿Todo bien? Bien, muy bien. Ahí está. Una mañana calurosa en la ciudad de Buenos Aires, con mucha humedad. Y ahora vamos a presentar al señor Jorge García. Bien, estimados oyentes, acá estamos como siempre al pie del cañón. ¿Cómo le va? Bien. ¿Lo he tratado bien la lluvia? Como he recibido críticas de algún fraternales de algunos compañeros de que soy Sí. ¿Pesimista? ¿Pesimista es usted? Quiero decir que hoy me siento más joven y bonito. Ah, mire usted. Más joven y bonito para ser optimista. Ah, bueno, ahí está. Esa es la reflexión del señor Jorge García, que hoy se siente joven y bonito. Yo quiero mandar, si usted me permite, señor jefe. Le permito. Le quiero mandar saludos a Carlitos, que cumplió años. Ahí está. Carlitos, que es una especie de memoria viva del Cerrito de la Victoria. Cualquier información que se necesite sobre la historia del Cerrito de la Victoria y las parrilladas y los clubes, hay que recurrir a Carlitos. Ahí así está. Que lo saludamos de acá. Perfecto. Adherimos. Perfecto. Entonces lo saludamos a Carlitos. Un fuerte abrazo por su cumpleaños. 70 y no sé. No diga. Yo tengo una duda. ¿Tiene prendido solamente dos botones de la camisa por una cuestión de moda o por el calor que acusaba el conductor? Por accidente de viejo. Ah, perfecto. Ahí está. Y quien se viene acomodando, porque además está en otra función, sí. Es el señor... Roberto Sabán. No sos normal. Tienen actitudes que no están acorde con la edad que vos tenés. No sos normal. Sí, soy. No, claramente. Yo estoy en psicoanálisis. Yo creo que si la gente está viendo los que pueden acceder a través de radiocooperativa.com.ar y poder ver en vivo a través de la cámara. Van a ver las actitudes no normales del señor Roberto Sabán. Exactamente. ¿Cómo le va, Roberto? Me va muy bien. Bueno, pero no hay que olvidarse que Van Gogh y todo un montón de gente tampoco eran normales. Bueno. Lo favoreció en la comparación, ¿eh? Sí, yo creo que la locura y el arte van muy acompañados, eso sin duda alguna, y yo soy el representante de esa tendencia. Genial. ¿Lo trata bien la humedad? La humedad me trata bien. Hoy vine en bicicleta porque la bicicleta creo que es uno de los medios que hay que impulsar en la ciudad por lo ecológico, por lo democrático y porque eso de alguna manera reconforta. Mire usted. Sí, pero para andar en bicicleta en Buenos Aires tenés que estar preparado como un comando. Ahí está. 7:42 en la República Argentina. Y el señor Pablo Mobileschi, que es nuestro operador, va a presentar las noticias. Perfecto. La información que debes conocer del acontecer semanal del Uruguay la escuchás en el espacio de noticias en De Fogón en Fogón. Distribución del ingreso como prioridad. Según informó el Instituto Nacional de Estadísticas, el pasado 31 de enero el salario real aumentó en 2013 un 3,3%. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, José Ballardi, resaltó que el aumento se da por noveno año consecutivo y alcanzó en el acumulado de 9 años casi un 43%. Destacó que para los dos últimos años de gobierno el incremento del poder adquisitivo de los trabajadores es una prioridad política. Con hambre no se puede pensar. Uruguay y Ecuador fortalecen políticas de defensa en el marco de la integración. Los ministros de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro de Uruguay y María Fernanda Espinosa de Ecuador, se reunieron este jueves 6 en el Club de la Fuerza Aérea para avanzar en acciones en el marco del acuerdo bilateral firmado en 2010. La cita sirvió además para buscar mecanismos de fortalecimiento en política del sector en consonancia con el resto de América Latina. Ya no hay vuelta atrás, todo vuelve a ir para atrás, ya no está consciente atrás. El prosecretario Diego Canepa, en conferencia tras el Consejo de Ministros, se refirió a cuestionamientos acerca de la firma del contrato con la minera Aratirí previo a la evaluación ambiental. Al respecto tenemos un audio que estamos escuchando ya mismo. El contrato que va a firmar el gobierno es un contrato que está establecido en la ley, en la nueva ley de minería gran porte, votada en el Parlamento, que recordemos, fue este propio gobierno que estableció y llevó adelante una discusión de más de 2 años en el sistema político para generar una nueva ley de minería gran porte que le va a permitir a Uruguay tener ingresos fiscales que con la anterior ley fue necesario poner en la nueva legislación una cantidad de obligaciones medioambientales que no existían antes. Mal se le puede discutir a un gobierno, y a este gobierno en particular, no tener atención al medio ambiente cuando no ha habido ninguna iniciativa en el pasado, ningún otro gobierno, de poner en a nivel legal mayores exigencias como la que hemos puesto nosotros en la ley de minería gran porte. Y que van a ser cumplidas todas a rajatabla como debe ser. Así como la existencia de un contrato explícito de concesión de minería de gran porte que permite la negociación de todos los criterios, tanto fiscales, tributarios, como los aspectos de seguridad, como los aspectos de cierre de mina que están previstos en la ley. El artículo 27, que es una parte integrante de lo que deben ser las condiciones para la firma del contrato, va a ser cumplido también previamente a la firma del contrato, como son los aspectos de garantía, así como los aspectos medioambientales. Y el contrato no va a ser secreto ni confidencial. Vida y muerte, violín, padre y madre, canta el violín y de hecho es el aire. Ya no puede tocar en la orquesta, porque amar y cantar, eso cuesta. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Selva, trocitos de lágrimas verdes, día que pían las ramas cargadas de alas. Siete horas 47 minutos en la República Argentina. 527-5070 es el contestador. Ahí nos pueden dejar mensaje. También estamos en Facebook y en Twitter, arroba de Fogón en Fogón. También tenemos correo electrónico de Fogón arroba radiocooperativa.com.ar. Estamos escuchando, señor Roberto Sabán. ¿Qué es lo que estamos escuchando? Estamos escuchando a Patera. Es un conjunto argentino, vocal, instrumental. 3, Santiago Garate, Diana Palmisiano y Boris Williams integran este trío de músicos de muy fina performance. Son licenciados en composición, están egresados como músicos profesionales en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Plata. Alguno de ellos es catedrático, también trabaja en el sindicato subcomediante. Diana Palmisiano es egresada al Conservatorio Superior de Música de Manuel de Falla, profesora de tango y folclore. Hacen una música muy dulce, muy fina, muy rioplatense, con letras de Fernando Cabrera, de Cuchi Leguizamón, y mucha letra propia. Ahí está, y el tema que estábamos escuchando, de que teníamos de cortina de fondo, era Selva, de este trío Patera, entonces, que le estamos presentando en este primer bloque, y una música que tiene que ver con lo rioplatense, ¿no? Nosotros solemos pasar aquí algunos grupos, en este caso integrado por uruguayos o... esa mezcla, exactamente, y en este caso, bueno, es un grupo argentino que hace música del Río de la Plata, que tiene una identidad, ¿no? Claro, que claro, tiene una claro. identidad propia. Digo... que es distinta a incluso a otras, digamos, a lo que puede ser otras localidades o provincias argentinas. Exactamente, yo creo que lo interesante de este aspecto que vos señalás es que a través del arte y de la música, en este caso en particular, se rompen los nacionalismos infantiles. O sea, y los artistas se identifican a través del acto creativo y exceden la frontera. Digo, y pienso que en cierto modo ese es un aspecto que hace a una premonición del mundo que aspiramos, en este caso a través de la música. O sea, donde la gente se junta en el acto creativo y deja de lado todo un montón de prejuicios y formas de entender las nacionalidades, ¿no? Exactamente. Nos parece que la música rompe con todo eso y aporta mucho más. Quizás aporta hacia la sociedad que queremos, ¿no? O sea, claro. Donde esas cosas quedan de lado. Claro, donde se identifican en el hecho de la música, digo. Exactamente, y conviven perfectamente en armonía. Pablo, vamos a escuchar un poco el tema Juan Común. Por un vaso de agua. Normal. De trocar mi locura por 2000 palabras, de manchar mis versos de eterna nostalgia, olvidaré si es bien clavar este puñal. Y tamizar la porquería, de no gritar pa' no avivar a la jauría. Nos va a faltar el tiempo para agitar, y en el debatir mi propia vida tal vez termine perdida en el tiempo. Más seguido de esta farsa, de no llorarla y no llorarla. Embalsamado en mi canción voy a quedar. De mascullar si me disculpa permisito, de dudar porque es ilegal volar bajito. Voy a aprender a ser feliz en mi jaula. Casi creí que somos pocos en la ronda. Vuelo esperanza si es rebelde y colectora. Casi a los tumbos junto y pierdo libertad. Y en el debatir mi propia vida. Estamos escuchando a Patera, que entre su repertorio toma canciones de Fernando Cabrera, y ahí estábamos de nuevo en ese cruce integracional del Río de la Plata. Fernando Cabrera, un músico joven, un músico que ha generado un movimiento muy fuerte en su performance en el Uruguay. Fue tapa de Rolling Stones como mejor músico en 2003. Y Patera, con Santiago Garate, Diana Palmisiano y Boris Williams, abrevan en Fernando Cabrera. Estamos escuchando ahora La Negra, otro de los temas de Patera que lanza en su nuevo y único primer long play. Llegan al barrio, todos trabajan, colores, tambores, la negra baila. Bailan la murga, todo se quema. Danzan los santos, la noche sueña. Sueñan tambores, encienden las curvas. Tocan al fuego que al viento asusta. Asustan al miedo, hay que todo abruma. Estrellas como esa piedra luz. Muchachos, buen día. Están hablando de la música, el Río de la Plata y demás, y cómo uno se familiariza. Bueno, creo que ustedes han tomado la zamba, la chacarera, la vidala, casi como propia también, en eso nos identificamos bastante. Ahora, cuando vamos hacia la frontera de Brasil, ¿qué música domina en el Uruguay? Adiós y gracias, Ana. Cenizas de un viaje eterno, guarda la tierra amargo consuelo. Tira, tira, tararé, tararara, tará. Tira, tira, tararé, tararé. 7:56, la gente se comunica al 5275-0770. No, quería contestarle a un compañero de Tigre, Julio, que llamó preguntando quién era el grupo de nuestra presentación, y son los Olimareños, en su presentación de allá por el año 85, cuando volvieron a Uruguay, cantando de fogón en fogón, ¿no? Sí, en el Estadio Centenario. Y a la señora que acaba de llamar sobre... El norte uruguayo siempre fue una frontera. A diferencia de otras zonas, siempre fue, de Río Negro para arriba, siempre fue una frontera donde convivían brasileros y orientales y de todo tipo. Entonces, la zona norte de Uruguay tiene mucha influencia de los brasileros, aunque también, o sea, la música que predomina es la que predomina también en Montevideo. O sea, el tango y ese tipo de cosas. O sea, así que no sé si como contestación alcanza. La frontera seca, que prácticamente hace que no haya una visión física que delimite a ambos países, hace que la cultura sea muy permeable. El típico riograndense, el canto riograndense es muy similar al todo el norte de Rivera. Allí en el tema folclore son muy, muy similares, e inclusive todo ese lenguaje portuñol está muy presente a lo largo de toda esa franja. Otro de los elementos que marca muy fuerte en la influencia de ese mundo específicamente es cómo manejan el tema de los carnavales y el tema del trabajo en el tambor y el trabajo en la calle del baile. Es mucho más el carnaval de Río de Janeiro, de Bahía, el que se ve en Rivera, que lo que se ve en la Ciudad Vieja o en el o en los conos urbanos de Montevideo. Es otro bailar. O sea, ahí se nota claramente esa permeabilidad de las culturas en el norte afro, de Brasil y Uruguay. Ahí está. Bueno, damos por contestada entonces el... Esperemos que sí. El, y si no, después la está, pregunta del oyente. Está YouTube. El señor Jorge García tiene acciones ahí, parece. Porque siempre te recomienda esa misma página. Bueno, ahora le proponemos a Pablo, vamos a los compromisos comerciales, no sin antes decir que estamos a través del Facebook, sí, ahí la gente se comunica, manda saludos, se comunicó Alma Hernández, dice buen día, preparando la infusión para sentarme a escucharlos, decía Alma antes de que arranque el programa. Juan Bautista Morales, La Sala, también nos mandó saludos, que está prendido a la radio. Para, bueno, a la computadora, no sabemos bien, seguramente, obviamente, escuchando el programa. Así que a ellos les mandamos un saludo enorme y vamos a los compromisos institucionales y volvemos con el segundo bloque de Fogón en Fogón. Cooperativa se escucha. Cooperativa se vive. Cooperativa se siente. 770. Sentí la radio como nosotros. Cooperativa. ¿Alguna vez escuchaste hablar de la ley de medios? Acá en Uruguay es la ley de servicios de comunicación audiovisual. Para entenderla mejor, empecemos por el principio. Las frecuencias son ondas radioeléctricas y a través de ellas se transmiten los canales televisivos. Estas frecuencias pertenecen a todos los habitantes del país y son administradas por el Estado. Entonces, al ser un bien público, Serian las utiliza por nosotros obteniendo ganancias. Debería pagar por ello, ¿no? Sin embargo, ¿sabías que en nuestro país las frecuencias son utilizadas hace más de 50 años por tres empresas privadas de televisión que se benefician económicamente de ellas? Facturando 100 millones de dólares anuales. El otorgamiento de estas frecuencias no se hizo mediante un llamado, y las mismas fueron dadas por tiempo ilimitado. Hoy se propone una nueva ley para mejorar las cosas. La ley está en el Parlamento. ¿Qué estamos esperando para que Uruguay también se beneficie de ella? Los medios son nuestros. Votemos la ley ya. Para quienes el deporte es alegría, diversión, sana competencia y un derecho humano, presentamos el espacio de deportes en De Fogón en Fogón. Por la forma de pararse en el medio de la calle. Para hablar de deportes tenemos la voz del señor Manuel Daluz. ¿Qué tal, Manuel? La muy buenos días. Clara. Muy buen día para todos ustedes. Bueno, con una pena que no puedo ver el corte de pelo del amigo Juancito. Pero bueno, esperaré verlo en la semana, tal vez que todavía le dure. Y... Sí, le va a dar pena verlo, sí. Ah, bueno. Bueno, vamos a decir que Nacional clasificó para la próxima fase de la Copa Libertadores. El primer partido ya lo comentamos en este espacio, y el encuentro en el Parque Central mostró prácticamente lo mismo de Nacional que en el primer encuentro. Buen manejo de pelota por parte del equipo boliviano, y Nacional mostrando las debilidades que ya marcadas por este cronista, un equipo largo, con una mitad de cancha que no funciona, y teniendo que recurrir en el segundo tiempo a un jugador que ya está muy cerca del retiro para tratar de manejar la pelota. Clasificó con un gol que se lo hizo el arquero boliviano en una noche desafortunada para él. Acá yo lo que quiero rescatar es el buen juego de este chico Gastón Pereiro, que tiene 19 años, que no sé cuáles son las circunstancias porque entra ya pasado el segundo tiempo, en la mitad del segundo tiempo, perdón, que le da muy buen juego, maneja muy bien la pelota y mostró también que le pega muy bien de afuera. Bueno, anoche comenzó la segunda fecha del fútbol uruguayo, empataron Peñarol y Defensor en el Centenario 2-2, en un partido bastante parejo y bueno, por lo menos tuvo emoción en la cantidad de goles. La fecha continúa hoy, Fénix Sudamérica, Liverpool Wanderers, continúa con el domingo Juventud El Tanque, Cerro Danubio, Miramar Misiones Racing, Cerro Largo River y termina a las 20:30 y va por la televisión Nacional Rentista. Hablando de la selección sub-17, hay que decir que ya tiene técnico, es el gran Santiago Stolaza, el vasco, se hizo cargo por pedido especial del maestro Tabárez de la selección. Hay que recordar que el vasco, él debutó en Bellavista y en enero había agarrado la conducción técnica de los juveniles, pero bueno, ante el pedido del maestro Tabárez, se ha hecho cargo de la selección sub-17. Hablando de la selección mayor, dirigida por el maestro Tabárez, confirmó que enfrentará en amistosa a Irlanda del Norte el 30 de mayo, así que el 5 de mayo se medirá ante Austria y por último ante Eslovenia el 4 de junio como preparatorio camino al Mundial de Brasil. Tenemos que dar una mala noticia, la segunda división del fútbol uruguayo no podrá comenzar por la grave situación económica que padecen los clubes. Por primera vez en la historia ha entrado en la más grave crisis que ha vivido esta segunda división. 350 jugadores se van a quedar parados, no podrán jugar. Hay que decir que el problema no son los sueldos. El sueldo promedio de cada jugador es de 13.700 pesos, que en mano con los aportes al BPS le quedan 11.000. Y también, por ende, va a quedar suspendido toda la actividad de los juveniles, ¿sí? Que son alrededor de 700 chiquilines que juegan al fútbol en estos equipos. Una cosa muy llamativa, que para mí creo que es la primera vez, que en el fútbol argentino, en la primera división, hay 8 centrodelanteros jugando, al mismo tiempo, digo, ¿no? Santiago Silva en Lanús, el Loco Abreu en Rosario Central, Juan Manuel Olivera en Estudiantes de La Plata, Martín Catebrucho en San Lorenzo, Joaquín Bogosian en Quilmes, Carlitos Bueno en Belgrano, de Córdoba, Diego Vera en Atlético Rafaela, Jonathan de Ramis en Godoy Cruz. Estos son los 8 centrodelanteros que están jugando en el fútbol argentino. A veces uno se plantea por qué el fútbol uruguayo tiene las dificultades que tiene y todo el chiquitaje que se habla. Y esto que hemos hablado varias veces, ¿sí? Que cuando salimos afuera, por ejemplo, como la Copa Libertadores, da mucha pena ver jugar a los equipos uruguayos. Yo estoy convencido que los hinchas de Nacional quisieran ver jugando al equipo de otra manera para poder mostrar una mejor solidez. Tal vez que esta sea una de las razones de por qué no se juega un toque, por qué no se hacen los goles, por qué a lo mejor es por toda la salida de los jugadores que tenemos en el exterior, ¿sí? Y para terminar quiero decir que ha comenzado en Argentina el campeonato del turismo carretera y la categoría soporte que se llama el turismo carretera pista tiene un piloto uruguayo que se llama Mauricio Lambiris y que clasificó quinto para las series que se corren hoy y mañana se corre la final. Bueno, esto es todo por este sábado, un abrazo grande y que pasen bien. Chao Manuel. Chao Manuel. Manuel, lo voy a invitar a que escuche dos temas. Sí. Que sí. Tiene que ver con dos uruguayos que fueron semifinalistas elegidos por una empresa de música para hacer la canción del Mundial 2014. ¿Sí? No me diga. La canción oficial. Sí, lamentablemente perdieron, quedaron en la semifinal, perdieron. Pero bueno, nosotros estamos con ellos, o sea, a pesar de que hayan quedado al margen en esta semifinal, queríamos escuchar a Nadia. Y este tema, Uniendo Banderas, uno de los semifinalistas uruguayos, para que sea la canción oficial del Mundial 2014 de Brasil. Bueno, muy bien, lo escucharé entonces. Un abrazo grande. Levanta toda tu energía. Hoy todo es fiesta y alegría. despierta el alma. Esto ya no es un juego, es pasión, es un sueño, emoción que hace vibrar al mundo entero. Libera lágrimas y amor. Estamos escuchando entonces a Nadia Costa, una de las semifinalistas de esta canción para la música del Mundial, para la música oficial del Mundial, que va a interpretar Ricky Martin. Vamos a escuchar ahora el otro tema también semifinalista por un uruguayo. Llegaron 20 a esta semifinal. Es Fernando Silvera y el tema Super Song. Acá me parece que ganó Fernando Silvera, ¿eh? ¿Sí? Fernando Silvera, sí, en la encuesta realizada por el Instituto sí, Massachusetts, bien, que están Fernando acá. Silvera. Perdón, acá en la encuesta realizada por quién? Por el Instituto de Massachusetts, que están acá en la puerta, siempre están haciendo la encuesta. Y ganó Fernando Silvera. No, lo que se decía que la primera era quizás un tanto profunda, digamos, con otro, para un mundial es como más claro, festivo, ¿no? Sí. Se viene. Que la última, nos vamos de Copa Mundial, sí. Me dejó. Nadie tenía como vos, ¿no? Para colchones, ¿no? Sí, para colchones. Bueno, por favor, sáquenos del aire. Y los que van a ser los finalistas es Sam Kwon de Corea del Sur, Elijah King de Estados Unidos, Rodrigo Alexei de Brasil, Tim David Weller de Alemania, Nick Salazar de Colombia, son los finalistas de la canción que va a interpretar el próximo junio en la Copa Mundial de Brasil, que obviamente después de marzo yo creo que va a estar todo teñido por la Copa Mundial de Fútbol, ¿no? Hay un... Voy a hablar de algo que no tengo muy claro los nombres, pero Hugo Fattoruso, sí, compuso un tema con el que le hizo arreglos con un músico brasilero, que luego este músico brasilero lo registró a su registró a su nombre directamente, ¿no? Para que vamos a andar dando vueltas si yo puedo registrar a mi nombre. Y aparentemente va a ser uno de los temas, por lo menos con el que hay publicidades del Mundial, ¿no? O sea, se está utilizando. Hace poco en una nota lo escuchaba a Fattoruso hablando de esto. Y bueno, de hecho, aparentemente comenzó un litigio por este tema. Vamos a buscarlo en todo caso y quizás lo podemos, porque es un tema que además muy conocido de Fattoruso, o sea, no era algo que quedó ahí en nada, y de repente apareció registrado a nombre de este señor brasilero de quien no recuerdo el nombre, así que bueno, ahí cuestiones, ¿no? Pero presentamos ahora el bloque de cultura. Porque la identidad de los pueblos se forja a través de los tiempos ilimitados, en donde confluyen intereses y valores comunes. Presentamos el espacio cultural en De Fogón en Fogón. Cuando se trata de usted, yo me quedo sin palabras. Ay, mi vieja timidez, que se agazapa en el agua. Cuando se trata de usted, brisa, canoa del aire, que se lleva mi canción. 8 horas 17 minutos, le recordamos a la gente, estamos a través del Facebook, también estamos a través del Twitter y tenemos contestador 5275-0770, ahí se pueden comunicar con nosotros. Señor Roberto Sabán. Se vuelve a exhibir una película uruguaya en dos salas en Buenos Aires, en el Gomón y en el Cine del Malva. Se trata de El Almanaque, una película hecha en el 2012 por José Pedro Charlo, un director que ya venía realizando películas con historias en las que personas en general detenidas habían pasado por situaciones límites. En este caso, en el caso del Almanaque, se trata de la historia de Jorge Tiscornia, un tupamaro que estuvo preso en el penal de Libertad y que durante toda su historia en el encierro fue registrando en pequeños papelitos diminutos las cosas que iban pasando día a día, las cosas importantes, en códigos, con distintos signos y formas de recordar en el tiempo qué cosa había pasado cada día. Esos papelitos los guardaba en un hueco que había hecho en su sueco de madera, y ahí iba guardando uno a uno durante 12 años los 4.646 días que pasó en prisión, en una prisión de alta seguridad, donde él caminaba prácticamente sobre su historia en esos chuecos, en esos suecos, y esa es la historia de esta película. Una película donde Tiscornia vuelve al penal, ahora en los 2000, y recorre las destruidas instalaciones de esa cárcel, y ahí se hace el relato y vuelve a contar cómo agujereaba esos suecos, y hoy estos papelitos se han transformado en un libro y se han transformado en esta película, El Almanaque, que se da en dos cines de Buenos Aires. En el espacio Inca, en el Gomón, ahí en el kilómetro cero, esto es ahí en la avenida Rivadavia, enfrente a la Plaza de los Dos Congresos, y en el Malva, ¿sí? Ahí se está dando la película. Digo, no, quería simplemente decir que en la jerga carcelaria de los presos políticos, eso que hizo Tiscornia en los suecos se llamaba berretín. Era esconder en determinadas formas para que los militares no pudieran detectar. Entonces esos escondites se llamaban berretines. El señor Roberto Sabán tuvo la oportunidad de entrevistar al director de la película. Ahí está, eso fue en el año 2012. Con De Fogón en Fogón nos presentamos en el Teatro San Martín, donde se hacía la primera presentación de esta película, y allí tuvimos oportunidad de conversar un poquito con él sobre este tema. Vamos a escuchar entonces el audio. Un gusto estar en contacto con ustedes. Y bueno, la película surgió hace algunos años a partir de la lectura de un libro escrito por Jorge Tiscornia y Walter Fili, que se llama Vivir en Libertad, donde se contaba una anécdota dentro de este libro, que es la mayor documentación que existía en ese momento sobre el penal de Libertad. Se contaba una anécdota de parte de Tiscornia, donde él decía que durante todo el periodo en el que estuvo preso, más de 12 años, 4.646 días, guardó un registro de lo que le sucedía en forma cotidiana, y lo guardó en una cárcel como la de Libertad, que era una cárcel controlada militarmente, con una disciplina muy rígida impuesta por los militares, donde para salvar ese registro lo tenía que tener oculto. O sea, guardó un registro mínimo sobre las cosas que a él más le importaba de lo que él iba pasando en la cárcel durante todo ese tiempo, y lo guardó oculto. Y bueno, el enterarme de este hecho me pareció algo increíble por la dimensión del registro, por la voluntad que tiene, que expresa atrás, y además por la curiosidad por saber de qué se trataba ese registro. Pero esencialmente a mí lo que me llevó a esas historias fue encontrar una gran potencialidad en historias que expresan experiencias humanas en situaciones extremas. Entonces, ese es el punto de vista con el cual yo me movilicé, me interesé y desarrollé la propuesta que se plasmó en estas dos películas. Y me sumerjo en la nieve, y por enésima vez termino ahogado de miel en un lago de temor que usted navega hechicera al despertar del calor que me producen sus ojos. Esta película tiene un pequeño video audiovisual que hemos subido a nuestro sitio, a nuestro canal de YouTube, que va a aparecer en Facebook. Se trata de uno entra en YouTube, pone Fogón y Fogón, y allí ve una serie de audiovisuales que son las ampliaciones de las entrevistas que vamos realizando en radio, y justamente ahí está la referencia a esta película. Queremos hoy trabajar un poco el tema de cómo se van manejando algunos de los temas fundamentales de la discusión del Uruguay en las letras murgueras y en la música popular. Y hoy queríamos traer un poco el concepto de patria, que cómo ha sido manejado en los distintos periodos históricos este concepto a través de los distintos movimientos musicales que tuvo el Uruguay. Antes del golpe, el concepto de patria tenía como una concepción popular, incluyente, llana, en el que se trasuntaba un concepto socializante, que fue muy representado en el canto popular, y uno de los ejemplos lo trae el Chueco Maciel y la canción de Biglietti, donde ahí se ve con claridad el tema de patria en las clases populares. Tenemos un audio para compartir. Ahí va. El Chueco era un uruguayo de Tacuarembó, de paso dolido. Los chuecos se junten bien juntos los pies, y luego caminen buscando la patria de todos, la patria Maciel, esta patria chueca que no han de torcer, con duras cadenas, los pies todos juntos hemos de vencer. Y me sumerjo en la nieve. Otro de los cantautores de aquellos años también vuelve con este concepto de patria, y ahora más unido al tema del artiguismo, como una patria que hay que construir, y ya tan claramente con una referencia al socialismo, y como contrapartida a un concepto de patria fascistizante que había impuesto un poco la historia oficial que vendría con el golpe, ¿verdad? Así es, entonces vamos a estar escuchando otra de las partes. Esta canción es de Numa Moraes. Numa Moraes. Reproduciendo el color. La patria te dijeron y te dijeron mal. La patria, la de Artigas, la tendremos que hallar. La tendremos que hallar, por más que se nos vuelva agujero en un pajar. En este caso interpretada por los Sucará. Y es la patria, compañeros, el tema. Que hace referencia a lo que venía diciendo Roberto con respecto al canto popular y la referencia a la patria. Exactamente, un término bastante polémico para mí. Lo que pasó con este término a partir de la dictadura es que ese término se transforma en algo fascistizante, en un elemento abstracto, idealizante, idealizado, donde estaba, aparecía ya presente la traición a la patria en los juegos militares, en la prensa de derecha, toda la comunicación militarista ya tomaba la traición a la patria. Es decir, concepto que ya estaba envolviendo algo que era ideológicamente excluyente, era para, uh-huh, para algunos, claro. Y había y estaban los enemigos de la patria. Digamos, si esto se vuelve, cae todo este concepto anterior de esa patria ateguista e incluyente que había, que en los años 60 había impuesto un poco el canto popular uruguayo. Claro, cada clase social le la llena de contenido a la palabra patria. Yo en particular adhiero a la idea anarquista en ese sentido. Que no o es. Sea, los anarquistas eran internacionalistas y para ellos la patria estaba donde estaba su trabajo y su militancia, y tanto es así que se desparramaron por todo el mundo llevando sus ideales adelante, ¿no? Exactamente. No fijaban su actividad en la frontera. Era más amplia la cosa y de un profundo concepto humano. Sí, yo creo que habría que animarse, quizás suene utópico, pero digo, habría que animarse a pensar en un mundo sin fronteras. Exactamente, o sea, ellos lo planteaban. Pero yo digo en la actualidad, digamos, hoy... Sí. Bueno, claro, en cierto modo está planteado, digo, teóricamente con él. En esta América Latina de hoy está planteado como fin a lograr. El llegar es otra cosa. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Tenemos, además del canto popular, murgas que hacen referencia a la patria. Así es, la cosa a partir de los 2000 empiezan los murguistas a tomar este concepto ya desde otra visión. Y el ejemplo lo da muy claramente Curtidores de Hongos en el 2003. Donde presenta un cuplé de patria, donde está ejemplificado, es una mujer que está al borde de la muerte, está prácticamente muriéndose de hambre. Claro, estamos en un 2003, estamos saliendo o con toda la crisis del 2002 muy, muy presente, esa crisis brutal, y el letrista pone a la patria lo personifica en una mujer, destruyéndose en su pobreza y respondiendo a aquella enorme desocupación y niveles récord de baja de pobreza, ¿no? Así es. Vamos a escuchar uno de los fragmentos que elegimos en este caso para compartir con los oyentes de los distintos cuplés, presentación y retirada que tiene Curtidores del año 2003. Vamos a estar subiendo también la actuación completa de Curtidores del 2003 para que puedan disfrutar de este, en este caso, de aquello que hicieron en ese año. En referencia justamente a la patria. Vamos a escuchar un fragmento. ¿Alguien me puede atender que me estoy muriendo? Sí, señorita, ¿cómo no? Ay, gracias a Dios. ¿Trajo el carné de pobre? ¿Qué? ¿Cómo carné de pobre? La campana me deja callada, la vieja madrugada, llega de nuevo sol. Chueca, buscando nuevos socios, queriendo hacer negocios con Singapur. Tolerarlo todo, ¿de qué manera, de qué modo? Hacemos lo que hacemos, miramos pero no vemos. Es antinatural esta mentira virtual que te va poniendo viejo. Ahí estamos escuchando a 4 pesos de propina cuando finalizaba ahí el fragmento que habíamos elegido de Curtidores de Hongos del año 2003, haciendo esta referencia a la patria, una patria que estaba en coma en el hospital. Vamos a compartir también con los oyentes el video completo de Curtidores. Sí, y ahí se va a ver un poco el tema del maquillaje, que es un maquillaje hecho como que fuera ganado, unas capas blancas con manchas negras, imitando el cuero de una vaca. Y después ahí parafrasean un poco algunas partes del himno nacional y lo ocurrente y lo original, que no todos los cuplés toman la música del Cielito de la Derrota y poniéndose del lado de Artigas en este tema del exilio, y genera ahí un duro diálogo muy original donde hay una categórica y fuerte crítica al periodo dictatorial que destruye, digamos, el concepto de patria, ¿verdad? Ahí está, perfectamente, señor Roberto. Lo desafío porque usted me trajo ahí algo del 2003. A ver si encuentra algo del 2014. Así compartimos con los oyentes algo de murga actual y compartimos un poco las letras de lo que están haciendo las murgas ahora. A ver si hay crítica, si no hay crítica. No. ¿Sí? Sí, perfecto. ¿Usted, Jorge García, se anima? No. ¿No se anima? ¿No se anima a escuchar? No. No. Y a poder hacer ese análisis. ¿No? No sé. Ah, bueno. La crítica que hoy. Agarra la tarea, por lo menos. Yo la agarro. Me gusta. Tengo un par de cosas. Y hablando del 2003, me estaba acordando, no tiene que ver con la patria, pero hay una letra muy interesante de La Matiné, 2004, un año después, haciendo referencia a que un diputado había dicho despectivamente sobre algunos que eran una murga, esto es una murga. Entonces le hablaban con mucha firmeza a ese diputado que la murga es una cosa seria y por consiguiente hablaban de del Congreso también. Y demás. Es claro. Muy buena La Matiné, además, una murga del 2004. Claro. Excelente. Lo que pasa es que el concepto de murga como una cosa que no tiene valor, y tiene una visión de clase, porque la murga surge en los sectores más populares en Montevideo. Canillitas, punguistas, todo lo que andaba en la vuelta tirado por los cordones, hacen las murgas. ¿Y cuál es la visión de clase? Considerar esa expresión popular como algo indigno y que no necesita tenerse en cuenta. Claro. Siempre está la visión de clase en las apreciaciones que se manifiestan a través del lenguaje. Ahí está, ahí saltando, nos vamos a la tanda. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Escuchar. Decir. Pensar. Cooperativa. Se siente. 10 años recuperando ideas. 10 años acompañando a esta Argentina. Cooperativa. 10 años de este lado. Se siente. Estás escuchando. Tanta gente querida en tus calles empedradas. De Fogón en Fogón. Tan tuya como Colonia. En la imagen más saliente de este río como mar. Navegamos a velocidad, transeúntes, pasajeros, sin faros, ciegos al ruego de sabia naturaleza, eligiendo cada pieza, buscando la conexión con la mínima intención de armar el rompecabezas. Partícipes de la escena. Mira, yo soy uruguaya. Hace mucho que estoy acá, pero a mí el carnaval en Uruguay es hermoso. Acá no es así. yo extrañé impresionante la alegría que hay en los corsos, en los tablados. No, nada que ver el candombe, esos candombes hermosos, como tocan los negros cuando estaba la negra María. Natural escuchar tanto glosario. Mi nombre es Julio, Chiquita. Un saludo grande para la mesa. Son mi puente para cruzarme todos los sábados al otro lado del río. Quería hacer una consulta que ya me pueden informar. ¿Se puede renovar la cédula uruguaya acá en Buenos Aires, en Argentina? ¿Hay algún medio, alguna forma? Muchas gracias, ¿eh? Un buen día, un abrazo. Vengamos que la historia deja frases contundentes. Ya sé que te llamo dos o tres veces, pero estoy tan emocionada escuchando cosas de mi tierra. Y es verdad lo que dice. Yo hace casi 38 años que estoy acá. Todo lo que está diciendo el muchacho, yo lo viví. Es cierto. Me da una emoción, estoy emocionada. Gracias, Mari de Leo. Dirigiendo cada pieza, buscando la conexión, con la mínima intención de armar el rompecabezas. Partícipes de la escena y frágiles de memoria, convengamos que la historia deja frases contundentes, te digo sobresalientes, más bien desaprovechadas. 8 horas 38 minutos en la República Argentina, ahí pasaban los oyentes que se comunican al 527-507-70, también lo hacen a través del Facebook y también lo hacen a través del Twitter. Ahí tienen, esas son las vías de comunicación que les proponemos. También tenemos correo electrónico de fogon@radiocooperativa.com.ar. Ahí el oyente preguntaba con respecto a la renovación de la cédula y es algo que no se está realizando en este momento. Seguramente muy pronto eso va a estar encaminado ya de manera periódica. Y se va a poder hacer en el consulado. Por el momento, no, esto no es así. ¿Será informado a través de este medio? Obviamente, sí. Cuando llegue el momento, ya la cónsul dijo la vez pasada que se está instrumentando eso para llevarlo adelante. Exactamente, así que, bueno, le decimos que esté atento al programa cada sábado y también a través del muro de Facebook. También el consulado tiene su Facebook, sí, consulado de Uruguay en Buenos Aires, lo puede buscar a través del Facebook y ahí cuelgan toda la información, tanto de los consulados itinerantes, hacia dónde van, para que la gente de los distintos lugares del conurbano o inclusive, bueno, más lejos todavía que el conurbano bonaerense, puedan conocer, digamos, a dónde se acerca la cónsul y el consulado, en este caso para solucionar los problemas de documentación y distintas otras dificultades que tengan los orientales residiendo aquí en la República Argentina. Le vamos a pedir a Pablo Mogileski presentar la columna del presidente José Mujica. De Fogón en Fogón presenta. El Pepe vivió peleando y viviendo así aprendió. De los gritos, del silencio, de las veces que le erró. La llave de su... La columna de opinión de José Pepe Mujica. Querido Pepe Mujica, ahora te toca a vos. El Pepe vivió peleando y viviendo así aprendió. De los gritos, del silencio, de las veces que le erró. Al corso de la etiqueta de los dueños del poder, el Pepe miró de abajo. Bien, ahora vamos a escuchar entonces en este caso a la columna que hace semanalmente el presidente José Mujica. Vamos a colgar obviamente la columna entera. Hace alusión, hace un paralelismo entre el cambio climático y el sistema financiero. Y cómo la alta política viene fracasando en buscar soluciones concretas, atacando las causas y no las consecuencias de tanto de los problemas financieros que tienen distintos países como el cambio climático, que mucho depende de la acción del hombre, en este caso el cambio climático, que hay cambio climático por la naturaleza misma, pero en este caso lo que estamos viviendo tiene que ver mucho con la acción del hombre. y el Pepe hace referencia al fracaso de la alta política para poder buscarle solución a estos temas. Nosotros vamos a escuchar una parte, un fragmento de esto, elegimos el fragmento específicamente del cambio climático. Amigos, es un gusto saludarlos, a pesar de la circunstancia climatológica por la cual estamos pasando, llueve y llueve y llueve en forma interminable. Todos sabemos que no podemos evitarlo, todos sabemos que esto no puede traer otra cosa que consecuencias negativas. Son obvios y palpables los destrozos en la caminería, por todas partes. Son obvias las pérdidas, particularmente en el mundo chacarero, en el campo de la horticultura, en general la horticultura a cielo abierto, porque esto repercute en todas partes. El agua es fundamental, pero tiene un límite. Y mil y una ramificación que tienen estas cuestiones, con las que no puedo detenerme. Pero seguramente que vamos a soportar pérdidas importantes. Y también la dramática circunstancia que tienen que pasar compatriotas, que tienen que disparar, particularmente en Durazno, pero en otros departamentos, de sus casas, de sus hogares, con todo lo que ello significa, con la incertidumbre que plantea. No hay duda, por las informaciones que trae la información internacional, que estamos viviendo aquello que señalaban hace muchos años los hombres de ciencia en Kioto, que íbamos a asistir a un periodo en que los fenómenos extremos cada vez son más frecuentes, cada vez son más intensos. Y así está pasando. Sequías frecuentes, crónicas, inundaciones, la aparición de nevadas en lugares increíbles, congelamientos increíbles como se están dando en algunas zonas del hemisferio norte. Sube el nivel de los mares. Sentíamos en los discursos de los primeros ministros de la CELAC, de varias islas del Caribe, hay algunas que perdieron 10, 15 puntos en un día o dos del PBI, esos pequeños estados, por lo que significan estas cuestiones climatológicas. Y todos sabemos que para revertir esto se necesitan políticas de carácter mundial, en primer término, encabezadas por las grandes potencias, donde habría que emplear recursos que son cuantiosos. Y el mundo de hoy se entretiene en la lucha de los gobiernos por permanecer. Se entretiene, obviamente, en las cosas urgentes que en cada sociedad golpean. Pero no hay país, por grande que fuera, que tenga capacidad de hacer frente a las consecuencias globales, porque en este planeta estamos todos. Y si bien es cierto que en la historia de nuestra Tierra ha habido varios periodos de cambio climático, este es el primero que es consecuencia impensada de lo que ha desatado el hombre, y como tal debiera ser el hombre quien encare la reversión, pero ello implicaría que en lugar de pensar como países, pensáramos como especie y pudiéramos tomar medidas de carácter global que cubran toda la Tierra, porque el clima es cuestión de toda la Tierra. Estamos lejos, muy lejos, por eso creo que en última instancia el grave problema es que nuestra civilización, en el fondo, no tiene conducción de alta política ante los problemas que la quejan. Gris de dolor, las niñas ya empiezan a volar al sol, dejando ver su color. Indescriptible dolor, indescriptible dolor. Ocho horas, 48 minutos aquí en la República Argentina, transmitiendo por Radio Cooperativa en la ciudad de Buenos Aires. Estamos de Fogón en Fogón, el programa hecho en Argentina de corazón uruguayo. Y estamos en una comunicación que la va a presentar el señor Roberto Sabán. Buen día, Franz von Horst. ¿Estás en dónde? ¿En Holanda? Contame exactamente en qué lugar te encontrás. Buen día, Roberto. Un gusto saludarte. Estoy en Canadá en este momento. Es temprano todavía, estoy aquí de visita, pero yo soy holandés y normalmente radico allá en la ciudad de Utrecht, en Holanda. Ah, ok. O sea que estás en Canadá en este momento. Sí, señor. Bueno, Franz. Muy frío aquí en Canadá, pero muy frío, mucho nieve. Es tremendo, nunca he visto esto en mi vida. Pero ¿qué, bueno, ¿en qué ciudad bien, estás? Bien vestido, uno aguanta. ¿En qué ciudad estás ahora? O cerca de Toronto, con familiares, en el campo. Bien. Franz, tú sos el presidente de una institución que me gustaría que la cuentes de qué se trata. Bueno, yo soy director del Instituto Paz de Drogas, Drugs Peace Institute en inglés. Nosotros desde ya el comienzo de los años 90 trabajamos para la integración de los consumidores de diversos productos que alteran la mente en la sociedad, porque ya como hay tanto problema siempre, la gente se siente marginalizada. Y no hay por qué. Hay gente que utiliza, mucha gente en el mundo que utiliza marihuana y que son gente normal, bueno, que tienen algunos, digamos, problemas para aceptar a veces la vida como es, que tiene, que no entiende el sentido, a veces se siente mejor cuando fuman algo, pero por eso no es porque deberían de ser marginalizados. Entonces, nosotros desde ya 20 años estamos en eso e inclusive hemos trabajado con los cocaleros también de Bolivia y de Perú en estos años 90 y de 2000 hasta 2006. Justamente con el Evo Morales hemos trabajado mucho en estos años. Pero ahora ya estamos más trabajando con el tema de la marihuana, que también es muy actual. Franz, la idea del Uruguay, específicamente el Frente Amplio y del presidente Pepe Mujica, de generar esta ley que ya fue aprobada el 10 de diciembre del 2013, ¿a ustedes qué les generó? Mire, yo te voy a decir que cuando yo he leído por primera vez hace un poco más de un año que Mujica había presentado esta ley para la legalización de la marihuana al Parlamento, yo pensé que era una cosa fantástica, porque muchos políticos hablan de la necesidad, pero después no tenían el coraje para hacerlo por temor a Naciones Unidas, pero más que todo Estados Unidos, que siempre estaba ahí presionando a los políticos, a los líderes políticos, los gobernantes, para que respetara los convenios de las Naciones Unidas que prohíben las todas esas sustancias. Y entonces, tanto placer me ha dado que yo he ido a Uruguay y yo me he informado de cerca con, más que todo, con Julio Calzada, que es el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, que yo le he dicho, mire, este es un emprendimiento muy, muy interesante y muy importante, y por eso vamos a proponer a este señor al Premio Nobel de la Paz, por su trabajo, pero también para generar interés internacional por lo que está haciendo el presidente Mujica, porque es una cosa muy importante para la paz en el mundo. Esa guerra de las drogas ha generado mucho conflicto en las sociedades alrededor del mundo, mucha tensión, mucha guerra, hasta en las cenas de la familia genera conflictos. Es una cosa, una aberración esta guerra de las drogas. Toma drogas de todos modos. Vos mencionabas recién el tema de las represalias, pero no solamente Estados Unidos, hay una organización de las Naciones Unidas que está realmente poniéndole un poco la pistola en el pecho a esta ley, ¿verdad? Claro, pero sabes, esta presión viene con Estados Unidos que ha, por intereses propios, que ha manejado a las Naciones Unidas para que se acepta en todo el mundo, en todos los países, este convenio. Pero en este momento, claro, ellos no hacen el trabajo sucio, ellos ahora tienen a las Naciones Unidas para hacer respetar e implementar esos convenios del 61, el 71, el 88, que son tres convenios que siempre más han ido a prohibir diversas sustancias. ¿Será posible a partir de esto realmente un combate al narcotráfico? ¿El narcotráfico podrá estar de alguna manera hackeado por esta legalización en el Uruguay? Justamente el narcotráfico existe porque estos productos son ilegal. Si fueran legal, si como el gobierno lo va a hacer en Uruguay, se va a vender abiertamente, entonces no hay mercado, no hay más mercado para mafias, para personas que nada tienen que ver para este producto. De una vez Mujica ha tomado todo el negocio de intereses oscuros y se ha la dado al Estado. Y con eso va a haber mucho menos mercado negro en estos productos, mucho menos personas que van a pelearse por tener el negocio, que antes no era controlado por el Estado. Entonces la gente se controlaba con sus armas y el más fuerte ganaba. Algunos dirigentes de la oposición, cuando se discutía esta ley, decían: esto va a facilitar que gente que no es consumidora le sea fácil y va a haber más consumidores que antes. ¿Qué opinas de eso? Claro, estos son, ideas legítimas que surgen en las mentes de la gente, pero nosotros en Holanda hemos visto cuando ya en los años 70 se ha regularizado de modo digamos, tolerado más bien el consumo de la marihuana, que no ha surgido una demanda, más bien es un poco más bajo que en otros países, lo que indica que la gente que quieren consumir marihuana lo va a consumir igual, si es legal o ilegal. No habrá más demanda, y más bien lo que pasa es que el consumo puede ser acompañado por personas indicadas, como doctores, como el Estado, como se puede hacer un control de calidad y un control de los jóvenes que le toman, en el sentido de que pueden ser acompañados, digamos, espiritualmente en este consumo que ellos hacen. Entonces, para nosotros no hay un lado negativo, en el sentido de que van a consumir más o que va a empeorar el escenario del consumo de estos productos. Sí, Franz, Jorge García te saluda. El ejemplo que vos pones queda realmente muy claro con lo que fue la ley seca en Estados Unidos. O sea, la prohibición del alcohol generó todo un submundo de tráfico ilegal que a la larga demostró que había sido un error imponer tal ley. Por otro lado, digo, el hombre existencialmente siempre se ha drogado, y el problema que tenemos con la marihuana, que es una droga que no es socialmente aceptada, como el alcohol o el cigarrillo y otras formas de consumo de drogas que la gente los tiene por normales. Así es, Jorge, mucho gusto saludarte también. Yo creo que has hecho una buena comparación con la prohibición en Estados Unidos, donde un país donde, a excepción de otros países, donde no hubo, casi no hubo prohibición del alcohol, donde ha generado mucha violencia, mucha mafia, muchos negocios sucios, y que al final, después de 20, 30 años, también han tenido que decir, no, fuimos equivocados. Claro. La gran diferencia es que en ese entonces fue solamente en Estados Unidos, y ahora han querido involucrar a todo el mundo en su asunto prohibitivo. Claro. Y aquí estamos en otro país. Yo me acuerdo, en Holanda, en 95, tuvimos una reunión en Ámsterdam con gobernantes. Ahí estaba el Evo Morales también. Y había un alto funcionario de la democracia cristiana que en público nos contaba que no, que era imposible, las drogas terribles, en fin, de todo. Y después, en una parte, con nosotros, nos ha dicho, ay, estamos de acuerdo nosotros, esto es una tontería, pero el tío Sam, no podemos. Así se lamentaba. Y ese es el asunto en el mundo entero. La gente en apartes, o una vez que terminaron, los políticos que terminaron sus mandatos, presidentes, hasta presidentes ya dicen que fue un error, que hay que cambiar, pero hay temor, porque hay presión por el tío Sam, y es así sido el asunto, y en eso nosotros creemos que, gracias a este gran hombre del Uruguay, el Pepe Mujica, el mundo ahora ya no tiene ese temor, porque este señor ha tenido el coraje de levantarse y de hablar lo que todos los demás piensan. Aparentemente lo acompaña, a ustedes los acompaña un conjunto de académicos alemanes. Ahora hemos leído ahora que Alexis Tsipras, del candidato al partido de izquierda europeo, también estaría apoyando esta medida. Es decir, aparentemente se están juntando fuerzas que acompañan esta propuesta tuya, ¿verdad? Te cuento que felizmente nosotros hemos hemos podido juntar siempre más personas. Como hubo mucho temor para hacerlo, porque la gente, una vez que se... más que todo en el mundo académico y político, donde uno va a buscar los nominadores que son calificados por las regulaciones del Comité Nobel de Oslo, había mucho temor, entonces costó. Pero una vez que un grupo de profesores alemanes, quienes el año pasado ya había mandado una petición al Parlamento de la República Alemana pidiendo que se cambie la ley de marihuana con una alternativa más sensible. Entonces, una vez que esta gente se ha manifestado en favor, con una nominación muy elocuente, les hemos pedido que para poder publicar esa nominación, y cuando lo hemos hecho, esta ha dado también el coraje a muchas otras personas para adherirse a la campaña, y después es un efecto de bola de nieve. De repente surgen montones de personas para nominar. Bien, Franz, muchísimas gracias por la comunicación. A ver, Jorge, quería agregar algo más. Franz, quiero usar de tu buena voluntad fuera de lo que estamos hablando. Yo tengo una deuda pendiente, y vos que sos holandés, cuando vuelvas a Holanda, ponele una rosa roja al monumento de Ana Frank. Una rosa roja al monumento de Ana Frank. Exactamente, que nunca pude ir, y es una cuenta pendiente que tengo. En tu nombre, Jorge, con mucho gusto, yo cuando vuelvo, yo la haré. Bueno. Ahí está, después de la petición de Jorge García. Entonces, Franz, te agradecemos muchísimo la comunicación y vamos a estar informando sobre lo que tiene que ver con esta nominación y esta propuesta del instituto. Gracias, Juan. Gracias por tu comunicación y bueno, que te soportes el frío. Acá tenemos un tremendo calor, pero te invitamos cuando no quieran, nos tomamos unos mates acá en Montevideo, en Buenos Aires. Gracias. Bueno, les iba a agradecer por la invitación de hablar, pero con esta invitación de visitar, mejor todavía. Que tengan un buen día. Y chao, hasta luego. Adiós. Si la vida no quiere que crezca, yo te planto de nuevo y a ver. Si esta vez tengo un poco de suerte y brotas para poderme ver. Que no soy un pirado, que me acuerdo de cómo reír. Y si estás a mi lado, te juro no te voy a mentir. Ni te voy a vender, ni te voy a vender. Te voy a curar, te voy a curar. Lo mío es pa' vos, lo mío es pa' vos. Lo tuyo es pa' dar. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Un duende que parecía loco y me dijo de cómo hay que hacer pa' poder hacer esas cositas que yo y vos queremos aprender. Que en la vida hay un sueño y esta vez yo lo quiero sacar. Yo no quiero otra vuelta, quiero esta para disfrutar lo que hay para mí, lo que hay para mí, lo que hay para vos, lo que hay para vos. Llegamos hasta acá, llegamos hasta acá. Vamos a hacer la comunicate 5275-0770. Escribinos Facebook Radio Cooperativa AM770. Twitter @r-cooperativa. Radiocooperativa.com.ar. Conectate. Facebook, Twitter, videos, especiales, entrevistas, editoriales, contacto. Radiocooperativa.com.ar. Se siente. Años luchando por este sueño, no es nada fácil la realidad. No dejes al miedo jugar de dueño, no tiene caso dejarse estar. Vos sabés que se puede, lo sabes bien con la luna. Vos sabés que se puede ganar con fuerza y ternura. Vos sabés que se puede hacer el cambio esperado. Estás escuchando. Vos sabés que se puede. Vos sabés que se puede. De Fogón en Fogón. siempre capital y voy por la ruta. Ser aspirados de cada esquina, siempre encuentra un colgado y como diablo con sus ofertas. Lo único que ofrezco es tomar una cerveza y un par de orejas pa' que lo escuches. Tocar un tema seguido de unos buches. Ser sincero, ser bien claro, estamos todo lo que somos, somos todo lo que estamos. Estamos todos locos, pule la mente, desfundados hasta los dientes. Achicando a tocar con los tiros, que caiga la noche, que sala del vampiro. Chuparnos todo, pero la sangre, y agitar hasta que uno se desarme, pero nunca olvidando de todos los días. Barbado Musa, luz se le dio vida y quema. Seguido de unos buches, ser sincero, se ve claro, estamos todo lo que somos, somos todo lo que estamos. Estamos todos locos, pude la mente, desfundados hasta los dientes, achicando a tocar con los tiros, que caiga la noche, la sala del vampiro, chuparnos todo, pero la sangre, y agitar hasta que uno se desarme, pero nunca olvidarlo de todos los días. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Avanzan los minutos en la mañana de Buenos Aires y se va poniendo un poco más rock and rollera, ¿no? Habíamos estado escuchando antes 4 pesos y ahora 11 tiros con el tema Aventuras y Proezas, que acá me está ayudando Pablo Mobileschi. Muchas gracias. Salude Fogón en Fogón. Samuel Rochón, recién regresado del Pago Chico. Fray Ventino para lo que necesiten. Si alguien me tira una flor, se la pinto de celeste. ¿Estás escuchando? Porque quiero al Uruguay, busco un cambio de verdad y el encuentro se hace urgente. De Fogón en Fogón. Sobre papel, dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien, o al menos desde arriba ya me dieron el ok, ok. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces. Si nunca desconfiaste. 9 horas 13 minutos en la República Argentina. Le recordamos a los oyentes, lo vamos a estar acompañando hasta las 9 y media de la mañana en este formato de verano porteño en febrero. 2 horas de Fogón en Fogón, acompañándolos con la información que tiene que ver con el Uruguay y el continente, obviamente. Señor Jorge García, estamos recordando los 43 años de la fundación del Frente Amplio, pero además un 5 de febrero se nos fue uno de los fundadores, precisamente, de esta fuerza política. Nos referimos a Reinaldo Gargano. Sí, la semana pasada sí, se cumplió fecha. Digo, es interesante porque la figura de Gargano le dio una impronta a la Cancillería en el momento que le tocó ser canciller, le dio una impronta fuertemente mercosuriana. O sea, su preocupación fundamental era la unidad del Mercosur frente a otras opciones que había dentro del frente. Y bueno, ese tipo de posición hizo que se crearan roces que luego determinaron el alejamiento de la Cancillería. Aparte, fue un hombre profundamente demócrata, un socialista demócrata que discrepaba con el concepto de dictadura del proletariado. Era un demócrata de toda la vida, no como muchos de nosotros que somos demócratas reconvertidos después de la experiencia histórica del socialismo. Gargano dijo en un momento: Cuba es una dictadura, yo apoyo a Cuba y tendré que vivir con esa contradicción. O sea, son los conflictos que propone la militancia. De todas maneras, el espacio no da para mucho más, la figura de Gargano daría para muy largo. O sea, queremos conmemorar y recordar a este fundador del Frente que nunca transigió con sus valores. Siempre fue un tipo franco y frontal que llevó adelante sus posiciones sin miramientos, y una cosa fundamental que tenía: odiaba todas las actitudes cortesanas hacia el poder. Así es. Quedó demostrado también con la visita de Bush a la estancia en Chorrera, en el momento en que Tabaré Vázquez era presidente del Uruguay, y que en un almuerzo que tuvieron ahí en Anchorena, Reinaldo Gargano fue de saco y corbata, entendiendo que no era una visita amistosa, sino que tenía que ver con cumplir con el protocolo claro, de sí, canciller sí. Del Uruguay. Sí, como tanto es un gran hombre del Frente Amplio. Lo escuché decir Almagro recientemente que había sido Gargano el que puso realmente el obstáculo para que se firmara el TLC con los Estados Unidos, cuando Tabaré en aquellos años decía que el tren pasa una sola vez, y creo que gracias a Gargano ese proyecto se frustró y bastante dolor de cabeza nos hubiera traído. Así es. Bueno, se cumplieron 43 años del Frente Amplio. Lamentablemente usted sabe que no pudo haber festejos por el clima que hay en Uruguay, también bueno, lo sufre aquí la Argentina, de constantes lluvias y de hecho con varios inundados, así que no pudo haber festejo de masa, que estaba programado para un acto en Piriápolis que se suspendió un día, se pasó para el otro, pero las continuas lluvias impidieron que se pueda realizar. Ahora, 43 años del Frente Amplio, casi dos gobiernos, porque el presidente Mujica va a cumplir su último año ahora, claro. en pocos días, en marzo arranca su último año hasta el primero de marzo del 2015. Cuando le ceda, seguramente la banda a otro Frente Amplista. Esperemos que sí. O Frente Amplista de femenino. Sí. Sí, puede ser. Exactamente, porque recordemos que hay elecciones. Son las dos opciones. Exactamente, que hay hasta el momento, digamos, dado cómo se elige en Uruguay, hay una instancia que sería como las primarias. Vamos a una interna. A una interna. Para dirimir cuál es el candidato. Exactamente, donde los partidos pueden, digamos, dirimir precisamente su interna y elegir entre los candidatos. En el caso del Frente Amplio hay dos candidatos a presidente, que son el doctor Tabaré Vázquez y la senadora Constanza Moreira. Son los candidatos de esta fuerza política. Nosotros entendemos que más allá del candidato que se elija en junio, el Frente Amplio va a lograr el tercer mandato consecutivo. Y es una necesidad para el Uruguay para fortalecer y profundizar el rumbo político. Sí, además yo creo, Andrés, que en este mundo de hoy, en Uruguay, o sea, no vamos a decir que el gobierno del Frente fue perfecto en todo, pero tiene una opción, tiene un proyecto que no tiene la oposición. La oposición simplemente lo que quiere es el neoliberalismo y satisfacer sus intereses con toda la parafernalia ideológica de los blancos que se pelean, que los colorados, que Pedro, que digo, todo un aspecto ideológico que hace a la defensa de sus intereses. Entonces, digo, por más defectos que tenga el gobierno del Frente, o sea, lo impulsa una intención primaria, que es el beneficio de los más humildes, y lograr un país que desarrolle y dé trabajo. Ese proyecto lo tiene el Frente, nada más. Otros partidos no lo tienen. Exacto. Ellos dicen que lo tienen, pero en los hechos concretos la historia nos enseña que no lo tienen, que su política se reduce a satisfacer su tasa de interés. Sí, exactamente. O sea, lo que están pensando es el Uruguay de servicios. Oh, sí, claro. Es el Uruguay de banca financiera, sí. Donde, bueno, la famosa teoría del derrame. Bueno, si los pocos ganan mucho, se va a desbordar y el resto... Y algo te va a tocar. Claro, exactamente. Digo, que sabemos que no se cumple. En la columna del Pepe, que habla del sector financiero, y he estado leyendo hace poco a Noam Chomsky, el filósofo sociólogo norteamericano, y dice que las democracias europeas y estadounidenses van a una dictadura, no a las dictaduras tradicionales, sino una dictadura del sector financiero. El sector financiero con sus movimientos capitales determina el futuro de los países y pone como ejemplo Italia, donde el Fondo Monetario puso un presidente, a Monti, que era un tecnócrata del Fondo Monetario. Entonces, en ese aspecto estar muy atento. O sea, la Argentina es una prueba de cómo el movimiento de capitales te puede desestabilizar un gobierno. Exactamente. El capital financiero que no le elige nadie. Entonces no hay que ser ingenuo. Vos elegís y votás, pero después ellos en la sombra manipulan la circulación del capital, lo fugan, lo traen, lo llevan y generan las inestabilidades. En ese caso, para aquellos que nos están escuchando, sería muy interesante que entren en YouTube y pongan el shock, la doctrina del shock, de Naomi Klein, una norteamericana que explica cuál es la técnica que desarrollan los grupos de poder para desestabilizar los gobiernos y hacer posible sus propuestas. Frente a la desesperación de la gente, las propuestas de ellos sean viables. Así es. Bueno, decíamos 43 años del Frente Amplio y los desafíos, ¿no? Porque esto que Jorge decía, bueno, de esta imperfección, porque la imperfección que tiene el hacer también, ¿no? Pero o sea, la imperfección que tiene, es parte de que la tiene, vida. Exactamente. Digo. Y digo, y no solo la imperfección, sino lo que falta y lo que resta por hacer. Claro. Y seguir haciendo, seguir construyendo un país de desarrollo, un país que va a apostar por elegir, digamos, elige como Estado soberano desarrollar la minería de gran porte. Claro. Con todo lo que ello significa, pero el Estado lo elige hacerlo, claro. ¿Sí? Elige una forma de hacerlo, dictó una ley para ello, el desarrollo del puerto de aguas profundas. La regasificadora. Bueno, digo, son todas apuestas. La posibilidad de que Uruguay en el 2015 tenga el 50% de su generación energética de manera renovable, claro. ¿Sí? Con energía limpia, uh-huh. Y bueno, y sacarse de encima la cuenta del petróleo, ¿no? Exactamente. Que es importantísima, claro. Importantísimo para el PBI uruguayo. Bueno, todo esto son desafíos que tiene el Uruguay por delante y que nosotros entendemos que la fuerza política que puede llevar esto a mejor puerto es el Frente Amplio. Sí, además, el asunto que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo con la realidad. Digo, en las sociedades, como en las relaciones humanas, no hay momentos idílicos, salvo pequeños momentitos. O sea, después tanto una relación humana como el desarrollo de una sociedad siempre está plagado por el conflicto. Digo, entonces pretender una armonía total en el desarrollo de un proceso, en este caso como el uruguayo, es totalmente equivocado y después nos quejamos, pero la realidad es así. Y por eso yo siempre digo que la política o el desarrollo social es imperfecto, porque siempre está a través del conflicto, como pasa en una pareja, si vale la similitud. Ayer, por ejemplo, casualmente veía en un documental sobre el desembarco de Normandía, y te podría decir que las tres cuartas partes de la planificación que los tipos hicieron les salió mal. No estaban los muelles, las tormentas, digo, se planifica perfectamente todo, planificaron al centímetro y después en el momento aparecieron circunstancias que los llevaron para cualquier lado, los paracaidistas cayeron lejos, no cayeron. Digo, entonces así es la vida. Tenemos que dejar de lado la idea del paraíso, porque somos formados en esa idea, de que hay un momento que se llega al paraíso. No se llega nunca al paraíso. El paraíso es cada momento que vos vas construyendo a través de tu vida. Y las cosas buenas que se fueron logrando hay que sostenerlas. Si bien no es un paraíso, hubo leyes en estos periodos del Frente Amplio siendo gobierno que se sostuvieron a través de un voto que por suerte fue mayoritario en el Parlamento, y que si no lo volvemos a lograr las mayorías parlamentarias, estas leyes de avances en la legalización del aborto, el tema de la inclusión de minorías sexuales, el tema de la droga, van para atrás. Si no sostenemos esto en un tercer gobierno y le hacemos el FONDES, la posibilidad de empresas recuperadas, leyes que apoyan y que financian, todas esas cosas irán para atrás. Por eso me parece que la importancia de mantener un Frente Amplio en el gobierno. Y yo simplemente me quiero despedir de los oyentes, recordando y acompañando el dolor de las víctimas de los 18 fallecidos en el accidente de Mendoza ayer, el tremendo accidente, a los familiares de los 9 bomberos que fallecieron en Barracas y a los 2.800 inundados en el Uruguay, nuestro recuerdo y nuestra solidaridad con todos ellos. Bien, vamos a una información que tiene que ver en este caso con el consulado itinerante. Va a estar 19 y 20 de febrero en Mar del Plata, ¿sí? 19 y 20 de febrero en Mar del Plata. Así que atención, Mar del Plata, 19 y 20, el consulado itinerante del Uruguay va a estar ahí en Mar del Plata, va a atender la cónsul Liliana Alfaro, y el 21 va a estar en Villa Gesell, el lugar de atención en migraciones, ¿sí? de cada localidad. Y les recordamos que el 26 y todos los últimos miércoles de cada mes se hace el ciclo cultural uruguayo en el espacio Uruguay a las 18 horas, esto es en Esmeralda y Mitre. Invita el Banco República, los consejos consultivos Buenos Aires y el consulado del Uruguay, ¿sí? Así que recordemos el 26 de febrero y todos los últimos miércoles de cada mes el ciclo cultural uruguayo en el espacio Uruguay, ahí en el Banco de la República, para todos que quieras y puedan asistir. Muy interesante, donde van a contar con música, cine, distintas partes de la cultura que tienen que ver con el Uruguay. Nos estamos yendo, ¿sí? Señor Jorge García. Sí, hasta el sábado, esperemos estar sanos y saludables para poder volver al programa. Señor Juan Olmos. Bueno, muy buena semana para todos. Y nos vemos el próximo sábado a las 7:30. Roberto. El próximo sábado transmitiremos desde Montevideo esta columna cultural. Pablo Mobileschi, mil gracias y nos reencontremos la próxima semana. Chau, te pasen bien. Que termina en este sagrado de la humanidad. Se termina el viaje de la Catalina y otro está por comenzar. Radiocooperativa.com.ar. Conectate. Facebook, Twitter, videos, especiales, entrevistas, editoriales, contacto. Radiocooperativa.com.ar. Se siente.